Lejía. Oh, bien. Te lo bebes y acaba el juego. Ahí, voy contigo, Pipo. Contigo, Pipo. Braguitas. Pipo es un buen perro. Y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro. Julia lo adora. Pipo recibe una patada. ¡Hostia, perro! Perro, pasan los meses. Pipo muere. ¡No! Contigo, Pipo. Braguitas. Y ya está. Y te suicidas.